moda, sexo y hombres. Escúchanos a través de Notus Radio. Mi nombre es Ana Garibaldi. Estoy para Conejo. Y nos sigo todos los viernes a la 1:30 de la tarde. Entre nosotras. Porque eres parte de aquí. Notus Radio. Hola, soy Ulises. Quiero invitarlos a que me escuchen todos los lunes a las 11 de la mañana a través de Notus Radio, en su programa Show Grupero. Notus Radio Online. Perdón, amigo. Ay, güey. Este tipo está cruzado con William Levy y Rocky Balboa. No te preocupes, amigo. ¿A quién buscas? A mi esposa. ¿Y cómo es tu esposa? Es alta, delgada, con una minifalda, top negro y transparente. ¿Y la tuya? Puta. No, pues mejor buscamos a la tuya. Ni santa ni puta. Los cachondos hace Asociación Caliente. Hola, ¿qué tal, gente? Bienvenidos a su programa Los Cachondos, papá. Yo soy Luis Soto, el bebé. Yo, Fidel, el Junior. Y yo soy Alan. ¿Qué onda? Y como dice el chico, los pingüinos de Madagascar. Bonitos y gorditos, muchachos. Bonitos y gorditos. A ver, Alan, presente el programa. Bueno, pues hoy les vamos a hablar de ese pensamiento que tienen los men. Sí, yeah, man. Los men. O sea, los hombres. Para, no, no, no. Bueno, para la gente que no sabe. Sí, güey, pues ah. Fidel, güey. Fidel, coman mamey. Coman mamey, güey. Persuasion. Persuasion. Sí, güey. Como dice, éxito. Exacto, güey. Entonces les vamos a hablar sobre el pensamiento que tenemos nosotros los hombres hacia las mujeres. Hacia las mujeres, exacto. Ese pensamiento que tenemos en nuestra familia cuando estamos con... Sí, güey. Como dice, éxito. Exacto, güey. Entonces les vamos a hablar sobre el pensamiento que tenemos nosotros los hombres hacia las mujeres. Hacia las mujeres, exacto. Ese pensamiento que tenemos en nuestra familia, cuando estamos con los amigos, cuando estamos con la novia y ¿qué más? Con esposa, si es que tienes esposa. ¿Con esposa? ¿También? Sí, no, cariño, no estaba pensando en voz alta. Es que hay muchas formas de pensamiento, güey, ya sabes. Que pues uno es muy diferente cuando está con los amigos a cuando está con su novia, güey, pues vamos a hablar de eso. A ver, tú, por ejemplo, ya sé, cuando ves una chica que dices, ah, esta me gusta, ¿tú qué piensas? Me dices, ay, cuando ves una chica, ay, cuánto me gusta. Seguramente decir, ay, esta es divertida. Recuerda, esto es un programa familiar. No podemos usar lenguaje antisonante. No, y luego más tu Fidel. A ver, ¿qué puedes hablar? Pues, o sea, ¿cómo? Ay. Organiza tus ideas. A ver, güey, tú cuando ves una chica, ey, acá, ey. Es cultural aquí, bien Megan Fox, güey. ¿Tú qué piensas? No, pues es que, güey, yo no soy como tú. Yo me fijo en sus ojos, su forma de ser, güey. Yo nunca me voy al cuerpo, güey. Ándale, güey. Lo que tú digas. Sí, ajá. Neta, güey. ¿Por qué no me crees? No sé por qué. Una intuición de hombre. Intuición, güey. Nah, güey, pues es que la neta, pues. Somos hombres, güey. Somos hombres o payasos. ¿Qué les vamos a ver, güey? Pues las nalgas. ¿Qué más? Me sí. Prestan por ejemplo, no por decir nombres, que de hecho no me sé ni el nombre de la chava. La hamburguesota, güey. ¿Tú me entiendes? La ah, ya lo sé. No, explíquenme porque yo no. Ay, güey. Lo que pasa es que hay una chavota. Sí, en la uni. Pero no podemos hablar de más porque luego se puede molestar con que... No se puede ahorita. Te lo resumo, Alan. Te lo resumo así. Te lo resumo. Sí, güey, ya lo vi. Un centón, güey. Un centón y te quiebra. Un centón. Ah, ya. Así de fácil, un centón y te quiebra. Sí, güey, ya. ¿Te lo resumió bien? ¿Quedaste satisfecho de su resumida contigo? Algo. No totalmente satisfecho, pero sí algo. Así dicen de Fidel, fíjate. ¿Sí? ¿Y tú, manzorrón? Batman zorrón. A ver, habla pues, bien, habla bien. ¿Y tú qué? Cuando ves una chava acá. ¿Yo qué digo? Mis respetos. Sí, güey. No, güey, pues es que no puede hablar porque luego el látigo le pega, güey. Ya sabes, güey. Pero ahorita no está, güey, dinos. ¿Qué es lo que le ve una chava? Híjole. No, pues me ponen como que entre la espada y la pared, güey. No, pues todos los hombres le vemos lo que dijo Alan. Pues sí, güey. Los hombres vemos tres cosas: chichi, nalgas y boca. Ahí está, chavas. Y la boca ya saben para qué. Está sí, más sí. Que implícito. No que le entendió, le entendió. No se ofendan, chavas, pero ¿qué quieren que les veamos? ¿Los pies? ¿También? Hay unas que están bien piernonas, güey. No, los pies. O bueno, a las piernas. Sabe bueno. Diferenciar de piernas a pies. Sí, o bueno, sí, a menos sí, que seas japonés de esos raritos que tienen sus fetiches tan extraños. Pues mira, güey, tú lo único que tienes de japonés. Está más que dicho, está más que dicho. El que entendió sí, contra. Sí. Hombre, yo vengo tipo. No, porque dicen que prefieren a los mexicanos. Ya güey. Sé, güey. Y luego más a uno que se llama Lala. Ay, hombre, yo soy 100% mexicano con puro producto mexicano. ¿Sí? Hecho en México, hasta dice. Hecho en México. Dice que puro producto mexicano tiene, pero en la boca, güey, puro chile, güey. Como somos mexicanos, güey, puede que seamos huevones, escandalosos. Habla por sí solo. Por sí solo, güey. Mira, güey. Sus cualidades. No sé cómo están en Pueblo Nuevo, güey, pero aquí no somos así, güey. Hombre, ya continúa. Puede que seamos los hombres huevones, escandalosos, mexicanos a más no poder, pero cuando se trata de eso, ¿a cómo desempeñamos? Segunda cosa, ¿qué haces cuando ves a una chava, pero estás con tu novia? Cuando estoy con mi novia. Pues fíjate que eso sí es nuevo, güey. Porque como no tengo novia. Y, perdón. Ah, no, tampoco, Fidel. ¿Cómo? Bueno. Mejor explícanos tú, güey. A ver, ¿qué haces? Yo nada. ¿No? No. Ay, güey. Yo, no. Es puro serio. No. Pura seriedad. Entonces te conviertes en el hombre seriedad cuando estás con tu chava, güey. Uh-huh. Ya te quisiera ver, perro, ya te quisiera ver. Como me ves, te verás, culero. Como me ves, te verás. Y tú también, güey. Jamás, güey, jamás. Nunca jamás lo volveré a hacer. Dios quiera bueno, que no, güey. Y los güeyes que tienen sus esposos, güey. Pensamiento de hombre. Viejo. Oye, viejo, vamos al súper, güey. Otra vez, hombre. Llévate a los niños. Un hombre cuando va a comprar su despensa, güey, va a comprar lo esencial. Sabe a lo que va, güey. Va por sus sabritas, güey. Sus sabritas, su coca, su cheve, güey. Y vámonos. Sí, güey. Para el partido de la América Chivas. Sí, que siempre los gana el América, güey. Ah, no, esta vez no ganó. No wey, ganó. Güey, pero ya no ¿cuántos años tienen las Chivas, güey? Que no ganaron América, güey. No ganó. Si hubiera sido tan buena la América, hubiera ganado. Quedaron unos. Sus mamás. Ya ni porque son líderes, güey. Ya ni porque son líderes. Bueno, nos cachondos, regresamos. Y la canción, Fidel. ¿Qué onda con esa canción, Fidel? A ti te toca, güey. Siempre te toca a ti, cabrón. Ya lo sabes. Ya preséntala, güey. Bueno, vamos a la canción llamada Me Dejaste Acostumbrado de la Arrolladora. Y regresamos bonitos y gorditos. Me dejaste acostumbrado a tu forma de morder, a tu lo mismo, pues extraño tu calor. Me dejaste acostumbrado a tus celos sin razón, a tu forma de insinuarte y devorarnos de pasión, a tu tierna y luz salvaje que podías llegar a ser. Era extraña tu manera de querer. Sin mí no tienes nada que perder, pero yo perdí porque me acostumbré. Otros labios y otro amor, no es lo mismo, pues extraño tu calor. Me dejaste acostumbrado a tus celos sin razón, a tus uñas en mi espalda y al sabor de tu sudor, a lo tierno y lo salvaje que podías llegar a ser. Era extraña tu manera de querer. Y tú sin mí no tienes nada que perder, pero yo perdí porque me enamoré. Take me down, spin me around. You got me running all the lights. Don't make a sound, talk to me now. Hola, ¿qué tal? Perdón por esa risa, gente. Ay, salimos al aire antes de... ¿De qué, güey? ¿De qué? Antes de tiempo. ¿Te quieres estar diciendo las tonterías que estabas diciendo? Ya, ya, güey. ¿Qué Tere qué, güey? Cállate, cabrón. ¿La Tere qué? ¿Me escucha? ¿Qué la Tere qué, güey? Para esa Tere que conoce a Lala. A ver, gente. Aquí pasó algo raro. Entramos. Raro. Raro, güey. Déjame, güey. Ya, güey, ya. Bueno, regresando al tema. Ay, ahora sí, papá. Ay, ya. Regresando al tema, güey. Ya, güey. Mira, güey, el público no entiende, güey. No hay que... Y Teresía, güey. Entramos al aire y este güey ya estaba hablando. Así que, perdónenlo, gente. Perdónalo, Tere. Perdónalo. Perdónalo, güey. Ya dile que sí. Sí, ya dile que sí, güey. Ya, güey. Ándale, güey. Ahorita estaba y hasta me hizo llorar. Es que está diciendo que no tengo novia, güey. No tengo novia. Y luego empezó como los borrachos. ¡Ah, Tere! Bueno, gente, regresamos ya. Bonitos y gorditos. Bueno, más gorditos que bonitos. Bueno, a ver, y díganme, ya checamos con las novias, pero cuando van con esa amiga a la que le traen ganas, o sea, que le traen ganas y la cabrona bien sabe que le traen. ¿Qué piensan ahí? Pues no sé, Fidel, yo creo que tú eres el único que ha padecido eso. Respetarla, güey, respetarla. Respetarla, ¿sí, quererla. A darle bonito, güey. Perdón, ahorita perdón, se está lamentando, gente. Se está lamentando. Ya, ya, no, ya, pues ¿qué tienes? Ya. Pues ya, güey, el tema... Bueno, sí. A ver, díganme pues, con sus amigas a las que les traen, o sea, ¿qué piensan? Bueno, tú, Alan. A mí me pegan. ¿Qué pienso? ¿Cuando ando quedando con una chava? No, con tu amiga. Con tu amiga, o sea, no que quieres quedar, pero es tu típica amiga que está bien buenota y le traes, le traes sí, ganas. Sí, sí. Como pinche perro en serio. Pues no sé, güey, aguantarme esas ganas, siempre. No sé, tal vez, sí le diría. O sea, es de esas veces, ¿no? Que... Órale, vas. Es de esas veces, güey, que la ves volteando, la ves así, ¿no? Y de repente voltea. Ah, sí, no, sí, sí, sí, sí. ¿Te estoy viendo a los ojos? ¿A los ojos? ¿Sí? ¿A los ojos? sí, a los ojos, mi bien. Ya te dije, boca, chichi, nalgas, güey. Ya te dije qué es lo que ves, güey. Bueno, pues también como dice, depende. Sí, ya te traes como albañil, güey. Como pala de albañil, con la mezcla en la punta, güey. Si te traen que así, le agarró, le agarró. Pues si ya te traen así, pues ahí sí. Sí, sí, güey. Y pues igual, vale, amiga. Bueno, pero estábamos con lo de las esposas, ¿no? ¿Qué pedo que es lo que hace un hombre cuando está con su vieja? Quiere que vaya al súper. Pues fíjate, ahí te va una, güey. Bueno, te voy a poner ejemplo a mi papá, güey. Cuando estamos así bien trancas, ¿no? Viendo la lucha libre, güey. Un saludo, Paldón. Paldón, ahí está. ¿Pipen? No, güey. Estamos viendo la lucha, güey. Y pues ya es que en las luchas, güey, salen de carne. Claro, sí. Bonito. Sí. Y llega y papá así. Tu mamá lo va a escuchar. Tu mamá lo va a escuchar. No, güey. Pero fíjate cómo es mi papá, güey. Que hasta volteé y le dice a mi mamá: mira, mi amor. Esta vieja está bien buena. Y mi mamá nos voltea así, güey, de Hijo de tu pinche. Te duermas, a ver. Y luego, ¿sabes cuál es su castigo, güey? Que no le hagan piojito, güey. Y se enoja. Y ya. Esta noche no cenó Pancho. Ve por qué nació Alan, güey. Ya ven. Una noche de condón roto. Y en este momento el jefe de Alan. Fui un error. Al rato que llegues. ¿Por qué no usé condón? Fui un error. Hace 25 años. ¿Ah, no cuántos tiene? 19, güey. Hace 19 años. Hubiera estado libre. Libre. De mi papá cantaba la libre soy. Libre soy. Esa, güey, no, me lo imaginé, güey, él está bailando, güey, así, va, libreta. Ay, güey. Bueno, ¿qué más? Perdón. Va, Fidel ya no pudo continuar, ya, así güey. Es que tuvo un ataque, ya, de un paro. Ya tiene el micrófono adentro, güey, pues ya. Vente a la feria. No, bueno, ¿qué más? Por ejemplo, cuando estamos... ¿Sí se fijan que cuando estamos los hombres aburridos... Pero venimos en grupo A, como armamos un desmadre y se nos pasa lo aburrido? Sí, ya sé. ¿Verdad, Alan? Sí, ahora sí, cierto, güey. Tienes una carota, güey, que de pocos amigos, y llegan tus amigos y dices, y esto me lo hacen el día, güey. Tus amigos te hacen el día. Sí, güey. Más si son hombres, ¿no? Sí, claro. Ya, pues llegas y, ¿qué pasó, güey? ¿Por qué estás triste, pinche, güey? Pinche loquilla, ya deja de estar de depresiva, güey. Bueno, mínimo si no te dejas de estar agüitado, te emputas, ¿no? Una de dos. Fíjate que una de las razones por las que uno asiste a la escuela, güey, no es por querer estudiar ni nada, por tus amigos. Bueno, vamos a una canción. Ahora sí ya la dije yo porque Fidel vale pura. Regresamos de estos cortes y la canción, chingado. ¿La canción cuál es? Bueno, vamos a la canción mientras tú jugabas. De la Recoditos. ¿Por qué no ponen atención? Bueno, vamos a la canción mientras tú jugabas. Yo pensaba en ti antes de pensar en mí. De tiempo completo, mi amor, te lo di. Me duele saber que ahora vives tan feliz. Mientras tú sonríes, yo sufro por ti. Y pensar que hice hasta lo imposible porque te quedaras. Quise ser el dueño de todos tus sueños mientras tú jugabas. Mientras tú jugabas, yo me enamoraba. Los mejores besos que tenía mi boca a ti te los daba. Y mientras tú jugabas, todo te entregaba. Porque imaginaba que al igual que yo, tú me necesitabas. Hice lo imposible para complacerte y nada te faltara. Mientras tú jugabas. Me creía de tus besos mientras tú solo jugabas. Y pensar que hice hasta lo imposible porque te quedaras. Quise ser el dueño de todos tus sueños mientras tú jugabas. Mientras tú jugabas, yo me enamoraba. Los mejores besos que tenía mi boca a ti te los daba. Y mientras tú You take me down, spin me around, you got me ¿Qué tal, gente? Regresamos otra vez a su programa Los Cachondos. Perdonen, chica, vez. Alan, güey, ya, su depresión, su depresión. Ya. Ya cómodate, cada vez que sales al aire sacas una. Tere, ya hazle caso. Ya ves, güey. Tienes todo deprimido. No, güey, pues ya te descubres. Ya el tema, güey. Sí, ya el tema. Pues mal tema. Ya para acabar. Entonces, ¿estábamos en qué? ¿Miguel? Déjale ya al alto. Bueno, estábamos en lo típico, cuando estás con los amigos, que tanta sarta de pendejadas no decimos. No, pues ¿quién no se dice, güey? Yo creo que cuando uno está con los amigos se dice de todo, ¿no? Sí. Sí, sí, güey. Se dicen de todo, hasta se la rayan. Depende de la confianza. Hay tanta confianza aquí, güey, en este, entre nosotros, güey, entre nuestro grupo, que ahorita, pues, que gracias a Dios que no me nos están escuchando, güey. Pero el Fidel, si lo vieras, güey, ahorita me está agarrando la pierna. No, con razón se escuchan. Míralo. Sí, güey. Así es, güey. O sea, güey, no tengo ni una semana de hablarle y ya. Y agarró confianza, güey. Llegó. Agarró confianza, no, wey, y algo, fíjate, más. Le digo, le dicen, no, este güey se llama Fidel. Ah, qué onda, mucho gusto, ¿no? Y acá. Dice, bájate los pantalones. Bájate los pantalones. Te lo dice con una voz. Bájate los pantalones, güey. Y yo me quedo así. Así como casi voy a dar los Schwarzenegger, güey. Sí, güey. Bájate los pantalones. Y yo me quedo así. Fidel, ¿qué pedo, güey? ¿Te estoy conociendo, cabrón? Apenas, güey. Pensamiento de los hombres, güey. Cuando es tu mejor amigo, a veces jotean, güey. A veces jotean los mejores amigos. ¿Sí o no? Pero. Pues yo no sé. Pero el pedo es que si es tu mejor amigo y lo dice en serio, güey. Vale verga, güey. Vale verga, güey. Ah, o sea, cuando. Así por decir, como somos conocidos, güey. Sí, bueno, sí, somos compas, güey. Sí, pero no somos tan mejores amigos. Sí, y por decir, como este güey que está diciendo ahorita de que Fidel, que se la chupaba y que. Sea, y que. Sí, güey, sí. Y pues. No sé. Ahí no hay un nuevo agüite, güey. Ahí dices, para, es puro para, güey. Pero si le dices. No, Fidel, espérate. Fíjense allí, güey. Ya, concéntrate. Ya, güey. Ya, güey. Pero si es tu mejor amigo y lo dicen y sientes que lo dicen en serio, terminas en una noche de peda, güey, acostado en la cama con tu mejor amigo, güey, no, y diciendo, esto es de hombres. Y con 10,000 pesos en la mano, ¿no? A huevo. Sí, güey. Ahí te va un chiste mamón rápido, güey. A ver. Deja rápido, güey. Ah, ya. Ah, ok, entonces eso fue todo. Mira, güey. ¿Fue todo? Llega un pinche taxista, güey, iba manejando. Y entonces está una monja, güey. Ey. Se para que suba la monja, se sube la monja y empieza a conducir. Y el güey se queda. No le dirá a la madre. Y le dice a la madre: oiga, madre, lo que pasa es que. Es que no sé, como que siempre he tenido la fantasía de que una monja me la chupe. Ey. Y le dice. Le dice la monja, a ver, hijo, si eres católico y no estás casado, pues con gusto te la chupo, no hay problema. Le dice, madre, no soy casado, no, yo soy católico, 100% católico. Pues, pinche madre que se la chupa, güey. Termina, güey, y el güey se quedó así como que pensando. Le dice, madre, tengo algo que confesarle, no soy católico, soy judío y además tengo esposa. Le dice la madre, ay, hijo, pues yo también tengo algo que confesarte. Soy un travesti que va a ir a una fiesta y ahí nos vemos. Se parece con otro chiste que me conozco, güey. Sí, casi, güey, idéntico. Sí, pero ya, güey, ya. Bueno, sí. Pinche chiste. Sí, dije que lo conocía más. Chingón, güey, a contar, güey. Sí, güey. Ah, ya, vete. Ok. Bueno, vamos a una canción muy perrona. La doble vida de la Tracalosa. Pues antes que nada, gente, vamos a despedirnos. Nos despedimos. Esto fue todo de Los Cachondos. Y vamos con la canción de la Tracalosa de Monterrey. ¡Au! que había jurado que por fin había encontrado la persona ideal. Eras perfecta para amar. Yo que había confiado en todo lo que habías hablado, pero nada era verdad. Es tan difícil de explicar. Hoy descubrí la gran mentira acerca de una doble vida. Hay tantas cosas que en verdad yo no sabía. Tenías otro nombre y apellido, tampoco mencionaste a tu marido. Tus 5 años de más y 4 hijos es algo que me tiene confundido. Ya entiendo aquellas citas de los martes, las fotos que negabas al tomarte, el número que usabas al marcarme, el mail para escribirme que inventaste. Y ahora me dices que te enamoraste, conmigo tú quieres quedarte. Ya déjate de estupideces, vete y no vuelvas a buscarme. Y otra vez, la Tracalosa de Monterrey, chiquitita. Tenías otro nombre y apellido, tampoco mencionaste a tu marido. Tus 5 años de más y 4 hijos es algo que me tiene confundido. Ya entiendo aquellas citas de los martes, las fotos que negabas al tomarte, el número que usabas al marcarme, el mail para escribirme que inventaste. Y ahora me dices que te enamoraste y conmigo tú quieres quedarte. Ya déjate de estupideces, vete con el que se hace tarde.